Pues buenos días, mi amor. Buenos ¿Cómo días. Me hiciste? Bien, gracias a Dios. Mira, te traje yo algo para que veamos estas fotografías. De todo lo que ha pasado. Pon tu mano sobre mi mano y deja que hable tu corazón. Esto es Edwin Luna y la Tracalosa de Monterrey. Junto a ti, ahora brilla más el sol. Con tu mirada me sostengo desde el día en que te vi. Creí que yo tenía la razón. Tumbaste mi mundo perfecto y me enseñaste a ser feliz. Te pusiste mi reloj, te adueñaste de mi corazón. Contigo sobran las palabras, eres la verdad que me faltaba. Quédate conmigo desde hoy, te regalo todo lo que soy. Es tan difícil decidir, tenemos tanto. Tu respiración, cada latido es una nota de la más bella canción. Me voy, te quedas con mi corazón y voy a hacer lo que tú quieras, lo que pidas, te lo doy. Detuviste mi reloj, te adueñaste de mi corazón. Contigo sobran las palabras, ahora ya no quiero que te vayas. Quédate conmigo. Tenemos tanto por vivir. Pon tu mano en mí sin dudarlo. Dime que sí y piensa que juntos podemos lograrlo. Si estás junto a mí, solo desata tus manos y cierra los ojos. Tenemos tal.